Buenas noches, bienvenidos a su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras, con Damián Fossi, Coromoto Jaraba y un servidor Luigino Bracci. Damián, ocupado en sus labores de trabajo, recientemente los vimos en la portada de la página del CNTI, está haciendo un excelente trabajo allá en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Coromoto, tengo entendido que viene en camino, y bueno, hoy vamos a tener mucho de qué hablar, vamos a tener, y muchas cosas que escuchar también. Empezamos con el tema la colmena de escape, un tema muy apropiado para hablar un poquito de esas diferencias entre patronos y trabajadores, ¿no? Lo que es los centros de explotación, lo que es el trabajo. Y bueno, un poco como para empezar el programa Cópiate de esta radio de hoy. Estamos en Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ministro Pedro Calzadilla, Gipsy Gastelón en la dirección, Randall Borges, Enza García, José Gregorio Sánchez, Diana Yepes. Y bueno, y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad, llevando siempre el máximo esfuerzo para llevarles a ustedes la mejor programación. Jorber Zambrano lo tenemos hoy en los controles. ¿Saben que hay una molestia, digamos, generalizada entre lo que muchas personas de la comunidad de software libre y de tecnologías libres, sobre todo aquellas que también apoyan el proceso revolucionario y que, bueno, que creen en el software libre como uno de los instrumentos vitales para lograr esta independencia, esta soberanía tecnológica, sin la cual va a ser muy difícil, o va a ser casi imposible construir una sociedad socialista, ¿no? En parte, la molestia se debe a declaraciones de algunos camaradas funcionarios del gobierno y algunas decisiones que se han tomado en lo que es en la materia de ciertos componentes vitales de los sistemas informáticos del gobierno, ¿no? En particular lo que son las bases de datos, ¿no? El problema, digamos, la gota que colmó el vaso surgió, bueno, por una entrevista que se concedió en el diario Correo del Orinoco la semana pasada, el día domingo, donde Dante Rivas, quien es el director del SAIME, del ente encargado de lo que es la parte de cedulación, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, él salió al paso a desmentir una matriz de opinión que estaban creando los medios de derecha en torno a que supuestamente toda la data de los venezolanos, de las venezolanas y los venezolanos iban a ser manejadas por cubanos, ¿no? Esa era la matriz de opinión que se estaba esparciendo, que es absolutamente falsa, y Dante Rivas así lo comprobó. Sin embargo, en una de las cosas que dijo, defendió un poco el uso de software propietario en lo que es la nueva estructura de la cédula electrónica, ¿no? En la que está trabajando el gobierno venezolano, ayudado por entes cubanos, por camaradas cubanos, ¿no? Sin embargo, el punto de diferencia que tiene aquí la comunidad de software libre es las herramientas que se están utilizando, el software que se está utilizando, que se escogió utilizar, que es software propietario. El caso del software Oracle es un software de base de datos muy difundido, muy conocido, digamos, entre las personas que conocen de informática. Se utiliza muchísimo en los entes medianos y grandes, tanto empresas públicas como privadas, ¿no? Y bueno, y las palabras de él que causaron un poco de molestia. Él dijo que se utiliza, que para el documento de identidad se va a incorporar tecnología de Francia, el sistema AFIS, de Alemania, un sistema de impresión, y de Estados Unidos se va a incorporar el Oracle, que garantiza que la base de datos no se cuelgue, ¿no? Esta declaración, digamos, causaron un poquito de escozor, un poco de molestia en la comunidad de software libre, porque de alguna forma es como decir que Oracle no se cuelga, todo lo demás sí, incluyendo los sistemas, los software que hay en software libre, valga la redundancia, de los cuales vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Que justamente trajimos aquí al camarada Lenín Hernández. Él es activista de la comunidad de software libre, es un experto en lo que es la parte de base de datos, ha impartido cursos para el CNTI, para el Centro Nacional de Tecnologías de Información, en lo que es la parte de migración de este sistema privativo llamado Oracle hacia el sistema PostgreSQL, que es un sistema de software libre, del cual vamos a hablar un poquito ahorita. Y bueno, organizado eventos de Debian, entre ellos el día de Debian que se va a realizar mañana, ¿no? Buenas noches, Lenín, ¿cómo está todo? Buenas, Loyeno, ¿cómo estás? Aquí compartiendo contigo y tu maravilloso programa tecnologías libres. No, amigo, es de ya, momentico, vamos de Alba Ciudad. Sí, exactamente. No, bueno, de Alba Ciudad y de las comunidades de software libre y del pueblo revolucionario. Pues, bueno, un programa solo posible en software libre. bueno, y pro las tecnologías libres. El caso que estás mencionando, el señor Dante Rivas, funcionario del SAIME, él no se da cuenta de algunos detalles que él tal vez por su índole desconoce. Primero, está cometiendo un gran error publicitario comunicacional. Está atentando en contra de la política comunicacional pro soberanía tecnológica e independencia tecnológica que se promulgó y nació en el año 2004 a raíz del decreto 3390. Y una cantidad de resoluciones y decretos derivados que han ido saliendo de la mano del Centro Nacional de Tecnología e Información, aunado a nosotros, comunidad software libre, ejerciendo presión y lucha como... tú lo estás haciendo ahorita en contra de este tipo de decisiones y declaraciones. No, como todo lo hace toda la comunidad de software libre en general. De hecho, ahondando un poquito en lo que nos explicabas, ¿no? Recordemos que el decreto 3390 fue un decreto firmado por el presidente Hugo Chávez en el año 2004, en diciembre de 2004, justamente recordando lo que había pasado apenas 2 años atrás en PDVSA, ¿no? El paro petrolero que ocurrió en el año 2002 y diciembre de 2002 y comienzos del 2003, donde, bueno, un grupo de personas paralizaron la industria petrolera. Tendemos nosotros a recordar mucho a los trabajadores de PDVSA que desde adentro lo obligaron, pero también hay que recordar que PDVSA dependía de una serie de proveedores y de empresas de servicios que también se paralizaron. Y que las personas que, digamos, que recuperaron el control del cerebro de PDVSA, ellos llamaban frecuentemente a estas empresas de servicios para que los ayudaran a retomar el control de la industria, y ellos lo que decían es que no podían porque no estaban de paro también, o ni contestaban el teléfono, no funcionaban, etcétera, etcétera. No, simplemente bloqueo tecnológico. Ese es bloqueo tecnológico y estamos con ese tipo de decisiones caminando y recorriendo los mismos pasos que ya se transitaron. Exactamente. El señor Dante Rivas, compañero de SAIME, uno de los motivos por los que dio la declaración, según nos comentas, es contrarrestar la matriz de opinión que la data y la información y la tecnología es cubana, no es venezolana. Entonces en sus declaraciones él dice, mira, sí, nosotros estamos encargándonos de la parte automatizada tecnológica y el hospedaje y almacenamiento y la trata de datos, la minería de datos vinculada, relacionada, pero no se están dando cuenta de un detalle, que aunque los venezolanos aquí sean los que accedan a la base de datos, aunque los venezolanos sean los que manipulen el sistema, tienen el error de tener un software que fue hecho en un país, una base de datos que es de otro país, y los componentes privativos derivados de los hardware que están usando para algunas de esas operaciones, también privativos. Entonces están cayendo en una matriz de dependencia que no es solamente una empresa, sino que son múltiples empresas, porque estamos hablando de diversidad tecnológica, estamos hablando de empresas inclusive del hardware y los servidores, porque esas empresas normalmente exigen unas proveedores específicos y unas características y marcas específicas para la gestión de lo que están vendiendo o están contratando. Estaríamos hablando ya de... Pero... Tú sabes que deberíamos explicar un poco a los usuarios y usuarios que nos escuchan un poquito los términos que de repente estamos manejando, ¿no? O sea, Cuando hablamos, por ejemplo, de una base de datos, ¿qué es eso una base de datos? Explicado de una forma muy sencilla. Fíjate, una base de datos es un repositorio o es un, por decirlo así, si lo quieres ver gráficamente, es un pote donde tú vas almacenando data, información de distinto índole. Por ejemplo, yo soy estudiante actualmente, Donde yo estudio... mi casa de estudio, el Colegio Universitario de Caracas, necesita almacenar la información de Lenín Hernández. Necesita almacenar y de todos los otros estudiantes. Y de no solamente Lenín Hernández, sino de una gran cantidad de estudiantes. Y de los profesores, ¿no? Nombre, mi apellido, mi cédula, mis notas, las materias que cursé, las que he aprobado, con cuánto las he aprobado, los profesores que me han dado cada materia, cuánto me falta, cómo voy, todo lo demás. Eso multiplicado por el número de estudiantes del semestre en curso, por ejemplo, multiplicado por la cantidad de estudiantes que han transitado por ahí, sea el caso que hayan desertado, que se hayan graduado, que hayan retomado. De hecho, yo retomé estudios, me gradué de TCU, retomé para ingeniería. Esa data se conservaba en el Colegio Universitario de Caracas en una base de datos. Okay. Eso es una base de datos, y una base de datos puede ser algo tan pequeño como de repente una lista de compras o la lista de objetos que tengo que comprar en el abasto, por decirte algo pequeñito, o puede ser algo tan gigantesco y tan delicado como, por ejemplo, la base de datos de clientes del Banco de Venezuela con todas sus cuentas, tanto de ahorros como corrientes, y cada una de las cuentas con todas las transacciones. Y algo tan delicado porque, oye, imagínate tú si la base de datos de repente se perdieran registros, ¿no? Eso significaría que uno podría sacar dinero del banco y el banco no registre ese retiro, o que le hacen uno un depósito y eso no se registra. O sea, estamos hablando de las bases de datos, tanto pequeñas como grandes, estamos hablando de algo muy delicado. En esos escenarios donde no debe existir y no puede existir la falla, quiere decir que yo le hago un depósito, por seguir la misma línea, voy al supermercado, paso la tarjeta, que la base de datos falle en el momento exacto donde me están debitando y están agregando a la cuenta del supermercado, eso es algo que un banco o un servicio de esa índole, podría llamarse también el sector telecomunicaciones, telefonía, podría llamarse Electricidad de Caracas, cualquier otro servicio crítico que no puede darse el lujo de fallar porque pasó algo así tan sencillo. Esos datos necesitan una herramienta que los permita gestionar y estar a disposición en condiciones óptimas. Y bueno, eso es lo que es un manejador de base de datos. Es decir, cuando uno las computadoras solas, ellas no manejan la base de datos. O sea, lo que es el hardware, con un computador, un servidor, él no maneja solo una base de datos. Necesita una pieza de software que es la que se encarga de almacenar esos datos e inclusive de procesarlos, ¿no? De procesarlos, gestionarlos, validarlos, tratarlos. Y de permitir que los técnicos, digamos, que trabajan en ese ente, en ese banco, en esa empresa, digamos, hagan software que a su vez maneje esos datos, ¿no? Es decir, que maneje, ponte tú, los retiros, los depósitos en un banco, las compras, la nómina de una empresa, por decirte algo, ¿no? Sí, bueno, en el caso de los servicios críticos y la alta disponibilidad y el tabú y el tema y el cassette que la gente se mete en la cabeza de que Oracle no se cuelga, que lo reafianzaron y se lo reafianzaron una gran cantidad de técnicos, profesionales, porque salió en medios de comunicación textualmente diciendo que Oracle no se cuelga. En realidad eso no es exclusivamente Oracle, se están obviando detalles. Grandes detalles. Necesitas hardware interconectado. O sea, la computadora, ¿no? Los equipos, pues. Equipos físicos, okay, por así decirlo. Necesitas la infraestructura de red, que eso no falle, que no pase, por así decirlo, un gato o un animalito y se lleve el cable y ya, y tú no puedes depositarle a tu mamá que está en otro estado, por ejemplo. Se caen los cajeros automáticos. Es una gran cantidad de elementos que van allá, un poco más allá de la base de datos. El hardware, el sistema que usan para hacer esas transacciones. Llámese el aparatico por donde pasa la tarjeta de débito, de crédito. Llámese el software que usan los empleados en el banco, que no colapse y pueda colapsar la red nacional de bancaria por periodos de horas. ¿Qué pasa? Nosotros como personas que usamos un banco, el sistema está caído. Hay que esperar media hora, una cuestión, un rato más. Eso pasa en bases de datos Oracle. Fíjate algo, cuando uno compra un software, compra o descarga y utiliza un software, generalmente con él viene lo que se llama la licencia de uso. Y la licencia viene tanto con software libre como con software privativo. Es algo que te viene, en el caso de software libre, la famosa GPL, ¿no? Y caso de software privativo, bueno, en el software privativo cada empresa tiene un grupo de abogados que hacen la licencia, y uno, al adquirir ese software, uno tiene que firmar un contrato legal que dice yo acepto esa licencia, ¿no? La licencia de Oracle tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, dice, en una de sus partes dice, ¿no? Esto es una investigación que hizo un camarada de la comunidad canadiense. Oracle no garantiza que los programas funcionarán sin errores o ininterrumpidamente, o que Oracle corregirá todos los errores de los programas. Y este camarada comenta, eso es una cita textual de la licencia de Oracle, y este camarada comenta, yo no estaría entonces tan seguro de que ese motor de base de datos no se cuelgue. Hay muchas otras cosas que vienen en la documentación suministrada por Oracle desde su sitio web, dice este camarada, que causan alarma respecto a la confidencialidad de los datos de las venezolanas y los venezolanos. Cosas que no toman mucho en cuenta los principios de independencia y soberanía que debemos defender, ¿no? Este camarada, otro camarada, nos explica, también Héctor Colina nos habla en un artículo que publicó en Aporrea, él cita un trozo de la licencia de Oracle donde dice: Oracle retendrá toda propiedad, así como los derechos de propiedad intelectual sobre los programas y cualquier desarrollo realizado por Oracle y entregado a usted bajo este acuerdo, resultante de los servicios. Usted podrá realizar un número de copias suficientes de este programa, bla, bla, bla, bla. Usted no está autorizado para eliminar o modificar cualquier marca de los programas, hacer programas o materiales resultantes de los servicios disponibles en cualquier forma a terceros, o sea, no puede compartir este programa, no puede realizar o permitir ingeniería inversa, es decir, ver cómo está hecho este programa Oracle, sea para aprender de él o para resolver algún problema, no puede hacer la ingeniería inversa, ni tampoco puede hacer públicos los resultados de cualquier test, benchmark o banco de pruebas de los programas sin el previo consentimiento por escrito de Oracle. En otras palabras, no puede decir... Una persona que compra Oracle no puede decir cuán rápido o cuán lento es Oracle, está prohibido por la licencia, ¿no? Son una serie de limitaciones que tiene este programa. Hay que recordar un poquito también la historia de Oracle, ¿no? Oracle Corporation es una corporación que en estos momentos tiene 108.000 empleados, tiene activos por $73.500 millones y ganancias anuales de unos $12.000 millones. En comparación, recordemos que ayer el presidente Hugo Chávez ordenó traernos las reservas de oro de Venezuela, que están en otros países. Esas reservas de oro son de $11.000 millones. Oracle en un año tiene más ganancias que todas las reservas de oro que tenemos nosotros los venezolanos, ¿no? O sea, eso simplemente para entender un poquito el tamaño de esta corporación. Oracle tiene una historia de 3 décadas superando a muchos de sus predecesores. Fue fundada en 1977 por Larry Ellison, Bob Miller, Ed Wallace y Scott Bruce, tenía otro nombre. La empresa tenía otro nombre, Laboratorio de Desarrollo de Sistemas. Finalmente, a comienzos de los años 80, se le cambió el nombre a Oracle debido a que el primer trabajo que tuvieron estas personas fue un trabajo para la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, para la CIA. Fue crear una base de datos que ellos necesitaban para sus propósitos, y esa base de datos se llamaba Proyecto Oracle. Project Oracle, o sea, Proyecto Oráculo, traducido al español, ¿no? Ellos realizaron ese trabajo para la CIA, y bueno, el trabajo ellos dicen que fue tan bueno que decidieron hacer una versión para venderla comercialmente, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de una empresa cuya primera experiencia fue con la CIA. De allí decir si allí Oracle ha seguido trabajando con la CIA o no, eso obviamente no lo podemos decir, ni tampoco lo vamos a saber, ¿no? La CIA difícilmente nos va a venir a decirlo. Pero el punto es que Ellison, el fundador de Oracle, hoy tiene una fortuna estimada en $25.000 millones y es considerado por la revista Forbes este año la quinta persona con más dinero en el mundo. Su yate de lujo, Rising Sun, es el tercero más grande del mundo. ¡Wow! Él y su socio fundaron Oracle en 1977 solamente con $1.400 de su propio dinero, ¿no? Esto, y de allí surgió esta corporación. Esto es lo que ha hecho a surgir un poco las especulaciones. Hay unas teorías conspirativas en internet que dicen que es que la CIA en realidad robó ese código fuente de Oracle y se los dio a ellos. Son teorías que se lo robó de Rusia, de la Unión Soviética, supuestamente. Son teorías conspirativas que, bueno, imposibles de comprobar en estos momentos. El punto es que también se dice que Ellison en 2005 ganaba $975.000 como CEO, es decir, como presidente de Oracle. En 2007 obtuvo un bono, una bonificación de $61 millones, una tontería, ¿verdad? Que incluía un salario base de $1 millón, bonos de caja de $8 millones y opciones de $50 millones de las acciones de la empresa. Y bueno, $71 millones en el 2008, etcétera, etcétera. Una persona que, bueno, como dije antes, en esto es la quinta persona con más dinero en el mundo, ¿no? De allí simplemente es para que nos imaginemos la gran cantidad de dinero que maneja esta corporación, debido también un poquito, y eso es algo que vamos a hablar más tarde, del hecho de que muchas veces a los chamos, a las chamas que estudian en las universidades, se les inculca, de los que estudian computación, se les inculca que tienen que usar Oracle porque es la que tienen que especializarse en Oracle porque es la base de datos más conocida, más no sé qué. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero antes de continuar hablando de este tema, recordando un poco que Oracle fue una empresa cuyo primer trabajo fue para la Agencia Central de Inteligencia, nosotros aquí en Alba Ciudad preparamos un corto, un, una especie de micro, una especie de cuento, haciendo una parodia a la serie de televisión 24, ¿no? Serie de televisión 24, esa que hace... Jack Bauer. Sí, el protagonista es Jack Bauer, un agente del CTU, de la Unidad Contraterrorismo de Los Ángeles, que siempre se la pasan así, en salvando al mundo de los malvados terroristas. Latinoamericanos. Normalmente son musulmanes, normalmente los malos musulmanes. Allí son musulmanes, y de repente entonces viene un ruso que los ayuda también, y afganos. La última temporada de la serie fue sobre los malos eran Irán. Claro, no los llamaban así, los llamaban la República Islámica, pero eran todas las referencias a Irán, ¿no? Pero afortunadamente en la serie siempre Jack Bauer, Estados Unidos, salva al mundo. Exactamente, salva al mundo violando todos los derechos humanos. Siempre se buscan formas de justificar las torturas, matar a alguien. Hay que matar a fulano y hay que torturar a mengano, porque si no explota la bomba atómica en medio de Los Ángeles o en medio de Nueva York y se muere todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a violar todos los derechos humanos de todas las personas, de todos los musulmanes que se aparezcan por el frente, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace en esa serie 24. Quisimos hacer una parodia un poco... por tras lo que descubrimos sobre Oracle, y bueno, este fue el resultado. Vamos a escucharlo ahorita a continuación. Adelante, Yolver. Previamente en 24. María Corina, mi campaña presidencial depende de las botas de cuero irlandés que me compré. Sin ellas no podré cruzar ríos y abrazar viejitas. ¿Dónde están? Capriles, estoy ocupada pensando en cosas mucho más importantes. ¡Ah! ¡Mi maquillaje! ¡Se corrió! ¡No! ¿What? ¿María Corina gastar $90,000 diario en maquillaje? Esto no puede ser. Nosotros no podemos seguir financiando a esta Venezuelan oposición totalmente estúpida. Necesitamos a Jack Bauer. No se preocupe, presidente Obama. Tengo un plan. Los siguientes eventos ocurren después de Oye Cómo Va y antes de Cultura Salsa. Aló, Jack. ¿Ya llegaste a Venezuela? Sí, Chloe. Estoy comenzando la operación de infiltración para poder tener acceso a todos los sistemas informáticos y los datos de estos venezolanos. ¿Infiltración? No podrás. Un gringo catirito como tú no puede infiltrarse en Venezuela sin levantar sospechas. Será fácil, Chloe. Confía en mí. Chao. Está buena la película, pero la termino de ver mañana. Buenos días. Vengo a una reunión con el director de informática del ministerio, el señor Matraca Guizón. Hola, Jack. Pasa adelante. ¿En qué puedo servirte? Matraca, vengo a ofrecerte estos productos Oracle que permitirán almacenar la base de datos de las cédulas de identidad de todos los venezolanos, su seguridad social, sus elecciones, los datos del petróleo, el hierro, el gas. Y es bastante económico. Solo cuestan unos $5,000,000, lo que no empobrecen ni enriquecen a nadie. Y lo mejor de todo, con Oracle, la base de datos no se guinda. Bueno, no te voy a negar que este producto se ve interesante, pero no veo por qué la tenemos que comprar. Somos muy felices con nuestras bases de datos hechas en Clipper 5.1. Además, es muy fastidioso eso de las licitaciones y... Mira, vale, dame el negocito a mí. Y de esos 5 millones, te paso 1,000,000 bajo cuerda. ¿Qué tal? ¡Ay, papaito, así sí va! ¿Aló? Chloe, soy yo. ¡Jack! ¡Estás vivo! Seguramente esos malvados chavistas te capturaron, te torturaron, te violaron. ¡Ay, qué te hicieron, Jack! ¿Estás loca, mija? Lo logramos, nos infiltramos y tenemos acceso a todo. ¿En serio? Te acabo de enviar las direcciones IP de todos los servidores del gobierno que logré infiltrar. Anda, revísalos ya. A ver. Increíble. Tengo acceso a toda su base de datos. Puedo ver, los expedientes de todos los venezolanos, sus cédulas de identidad, partidas de nacimiento, registro electoral, billetes de lotería, cuadros de 5 y 6, hasta lo que tiene Fiora, lo bastó el Portu, todo, todo. ¡Wow! Incluso puedo entrar, a la base de datos de PDVSA y Corpoelec. Oye, si le hago clic a este botón, ¿puedo causar un apagón en Maracaibo? Y en 40 ciudades más. ¡Ya te amo! ¿Cómo lo hiciste? Los torturaste, ¿verdad? Les diste una salvaje golpiza. Les aplicaste electricidad por las... No, muchacha. Hice algo mejor. ¿Recuerdas las empresas Oracle? Claro, Jack. Esa es la empresa de computación que fabrica sistemas de bases de datos para que empresas y gobiernos almacenen su información. En la CIA los ayudamos desde hace 30 años. Todo el mundo lo sabe. Pues me hice pasar por un vendedor de Oracle. Les vendí el software, se los instalé. Tengo acceso ahora a toda su información. Y lo más increíble es que me pagaron una millonada. Jack, eso es imposible. Fuiste al gobierno venezolano y les vendiste un software que ellos saben que se va a usar para espiarlos. Mira, pero tengo entendido que el gobierno de Venezuela solo usa software libre. Y Oracle no es software libre, es propietario. Créeme, Chloe, casi nadie le hace caso al decreto de software libre. Hace un mes le generaron la firma electrónica al presidente Chávez. Y todo fue bajo Windows. Con lo inseguro que es, hasta lo pasaron por televisión y en cadena nacional. Ah, bueno, Jack. Los tontos nos facilitan el trabajo. Si usaran software libre, podrían revisar el código fuente de sus programas y detectar cualquier intento de espionaje. Pero con el software propietario se fregaron. Mira, ¿y cuánto les cobraste? Vamos, mitad y mitad, ¿no? Claro, amor, claro. Les cobré $10,000. Pero casi todo se me fue en comisiones, sobornos, todo eso. Tú sabes, Chloe, cómo son esas cosas. Pero te prometo traerte un recuerdito que compré en el mercado del cementerio. ¡Ay, qué bello eres! ¡Jack, te amo! También te amaría si no fueras tan fea, Chloe. Y así, Jack Bauer infiltra al gobierno venezolano y se prepara para sabotear a Venezuela en 2012, año de elecciones regionales y presidenciales. ¿Lo logrará? ¿Lo permitirán las venezolanas y los venezolanos? Véalo en el siguiente episodio de 24. Bueno, de verdad, gracias a Kenny Castillo, Enza García, José Ángel Lanz, Oriana, Goyo, todas las personas que nos ayudaron con este micro. Lenín nos pide que digamos que él no tuvo nada que ver en la realización de este micro. Fue un poco maldadoso, pero muy buen contenido y excelente el mensaje. Sin alusiones a nadie, que nadie se vaya a sentir aludido, ¿no? No estamos mencionando aquí a nadie en particular, pero hay que decirlo que si bien es una historia de ficción... Bueno, tratamos de irnos también un poco por el lado... Con la realidad es pura coincidencia. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y si bien nos fuimos por el humor y de repente la historia puede parecer un poco exagerada, el hecho es que hace apenas unos meses en Irán se registró un caso de cómo el gobierno estadounidense y el gobierno de Israel financiaron el desarrollo de un virus de computadoras, el virus Stuxnet, que fue utilizado, se infiltró a través de pendrive y a través de vulnerabilidades en el software privativo, a través de vulnerabilidades en Windows y a través de vulnerabilidades en los sistemas SCADA de Siemens que utilizan allá en una central nuclear iraní, utilizaron esas vulnerabilidades para hacer un ataque contra un ataque informático contra esa central nuclear, ¿no? El gobierno iraní ha sido discreto en el sentido de no decir cuán serio fue ese ataque. Sin embargo, el propio presidente Ahmadinejad lo reconoció, reconoció que hubo problemas fuertes por culpa de ese virus que se infiltró en esa central nuclear, y el mismo New York Times reconoció meses después que sí, que el gobierno estadounidense y el gobierno israelí tuvieron que ver en la realización de ese virus Stuxnet. Concretamente causó problemas en la central nuclear de Bushehr. Disculpen la pronunciación si no es perfecta, ¿no? Y bueno, también tuvimos aquí en el programa Contraataque, hace apenas unas semanas, tuvimos a Ricardo Durán, el periodista Ricardo Durán, fue entrevistado por el camarada Gustavo Villapol, y entre las denuncias que hizo, él trajo una serie de denuncias de Corpoelec, de los problemas de apagones y sabotaje eléctrico que había en ese momento. Y entre las denuncias que hizo Ricardo Durán, justamente también estaba la de los sistemas SCADA, ¿no? La de los sistemas SCADA que tenían que se utilizan en Corpoelec y en diversas centrales eléctricas acá en Venezuela, que son también de la empresa Siemens, y también tenían vulnerabilidades que, bueno, que inclusive un experto estadounidense que iba a difundir las vulnerabilidades de esas marcas de sistemas SCADA, el propio gobierno estadounidense lo presionó, prácticamente casi lo arrestan, lo obligaron a no divulgar esas vulnerabilidades y a trabajar con Siemens para repararlas, ¿no? Reportar un fallo en un sistema Oracle implica medidas legales de parte de la casa matriz Oracle. Aquí en Venezuela, ponte que Dante confía en que, bueno, que los muchachos venezolanos van a administrar lo que la gente de Oracle les permiten que toquen, porque hay que entender eso. Uh-huh. Los técnicos venezolanos que usan Oracle en realidad hacen clic en botones y usan lo que Oracle les dice que usen. Si dentro de detrás del botón hay puertas traseras, hay correos automatizados, mira, están haciendo esto, lo otro, ya que le llega hasta BlackBerry, que le manda hasta un Twitter al presidente de Oracle para saber qué es lo que se está haciendo aquí en Venezuela, eso no hay forma de saberlo. Nosotros como técnicos detectamos que hay un fallo, que en tal circunstancia o escenario falla, eso no puede hacerse público en ninguna medida. Es una de las cosas que se acuerdan en los contratos con Oracle. Mira, nos vamos a ir ahorita una canción, un poco para refrescar, ¿no? Pero cuando regresemos, yo quiero que nos hablar un poco, Lenín, acerca de qué alternativas hay, si el gobierno de verdad está atado a Oracle o si hay otras alternativas. También quisiera que habláramos un poquito del caso de que las universidades, la mayoría de las universidades, casi todas, lamentablemente, a los chamos que estudian computación, prácticamente les dicen que lo único que pueden estudiar si te vas a especializar en el área de sistemas de base de datos es Oracle, ¿no? Que de hecho, por lo menos cuando yo me gradué en 2006, los cursos para aprender Oracle, tenías que hacerlos en empresas privadas, eran costosísimos, costaban 3 millones de bolívares. De hecho, en ese momento, ahorita deben costar, bueno, no sé cuánto costarán realmente. El gran departamento de marketing que tienen ese tipo de empresas privadas son habilidosos como Jack Bauer aplicó la técnica, negociamos la cuestión con las casas universitarias. No solamente en lo que podría hacer el guiso con algún profesor o algo, o la malversación de fondos, sino el tema, mira, como eres sector académico, yo soy Oracle, soy buena gente y quiero que tus muchachos aprendan y sean alguien en la vida. Entonces, bueno, te dejo el paquete, te instalo todo el laboratorio y hago un descuento del 30%. Y van a salir ganando. Y el año que viene paso más o menos en esta misma fecha a que me renueves el contrato por la misma licencia de uso en esas 30 computadorcitas para que toda la gente que vaya saliendo de tu casa de estudio vaya saliendo es a trabajar para mí en mis reglas. O hasta te lo regalan. No sé el caso de Oracle, pero el caso de Microsoft, yo sí sé que ellos, en la UCB, ellos regalan la licencia. Ellos hacen convenios, depende de la universidad y si les... Inclusive a los estudiantes. Yo recuerdo que Microsoft a los estudiantes y a los profesores les regalan las licencias de Windows y les regalan el Microsoft Visual Studio, el paquete para aprender a programarse. No, por lo menos... La edición estudiantil se la regalan. Por lo menos en la Alejandro Humboldt hacen algún tipo de eventos con software privativo de esa índole, de distintas marcas, no solamente Oracle y Microsoft Windows, y hacen algo simpático, le dan un cedicito con una carátula juvenil a los estudiantes, con todo y que son estudiantes universitarios que van a graduarse como profesionales del área, y la licencia es algo así como un chiste, gratis por 3 meses, chévere, vas a tener 6 meses para disfrutar tu producto, o tal vez un año, y son más beneficiosos. Exacto. En el caso de Microsoft, las licencias son licencias que tú puedes usarlas para aprender, pero no puedes hacer ningún tipo

Séptimo día de ella, GNU Linux 2011. Un evento para debatir, compartir y conocer mucho más acerca de tecnologías libres. En el marco de los 18 años de la distribución del sistema operativo universal, instalación de software, demostraciones, charlas, entrega de material libre y gratuito. Sábado 20 de agosto, 8:30 de la mañana, Colegio Universitario de Caracas, Urbanización La Floresta, a una cuadra de la estación del Metro Altamira. Para mayor información, 0416-870-9175 o escríbenos a jdcurbaneta@gmail.com. Asiste, aprende, disfruta. Entrada libre. Oye, Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. 7:53 en Alba Ciudad, 96.3 FM. Estás escuchando el programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Y bueno, mañana es el día de Debian. Recordando un poquito, Debian es una distribución de GNU Linux. Es un software operativo, de un sistema operativo libre, el sistema operativo que ojalá pueda reemplazar pronto a Windows, a los sistemas, estos sistemas operativos privativos que no dejan, no dan acceso al código fuente ni al conocimiento que está detrás de estos programas. Debian es un sistema operativo que sí lo permite, y una de las cosas buenas que tiene Debian es que permite, a partir de él, hacer otras distribuciones, otros sistemas operativos derivadas. Como él. Exactamente. De hecho, tenemos nuestro producto estrella Canaima GNU Linux. Venezolano. Muy conocido por tal vez todos los radioescuchas de este programa, gracias al proyecto de las Canaimitas, que es llevar una computadora portátil con software libre hecho en Venezuela o por venezolanos, basados en la metadistribución Debian GNU Linux, a los hogares y a las escuelas, a los niños, niños que cuando lleguen a su edad profesional, seguramente ya no tengan el mismo cassette mental de los sistemas privativos. Es con lo único con lo que se puede trabajar de manera seria y profesional. Exactamente. Más de 700.000 computadorcitas Canaima han sido entregadas a niños y niñas de primer, segundo, creo que llevan por tercer grado, ¿no? En un trabajo que es trabajo entre muchos entes del Estado y la propia comunidad de software libre. Mucha gente que no trabaja para el Estado también ha colaborado allí, ¿no? El Ministerio de Educación, que es el que ha hecho los contenidos, el CNTI, que es el que ha hecho parte del trabajo desde Debian, obtener esta distribución Canaima. Y bueno, mañana, digamos, las personas que llevan años trabajando con Debian se reúnen, ustedes se reúnen todos los años, hacen este evento, este llamado Día Debian, donde dan charlas, donde le instalan, van a instalar el que le lleve su computador. Quien lleve un computador, una mini laptop, una laptop convencional, un equipo que en muchos sitios, en algunas casas, hogares, consideran en desuso, los tienen en desuso, por el tema de que ya no soporta Windows 7, ya no soporta Windows Vista, el XP ya anda muy lento. Es normal en los festivales de instalación que la gente lleve esas máquinas y se quedan impresionados a veces ellos mismos cuando ven que pueden usar la máquina, pueden abrir un navegador, pueden meterse en internet, pueden hacer un documento, y se dan cuenta que el problema no era la máquina, no era que porque sea de hace 3 años ya la máquina hay que botarla, hay que tirarla o hay que dársela a algún familiar lejano que no tenga computadora en alguna otra ciudad. Es algo común. Exactamente. Combatiendo eso que también se llama la obsolescencia programada. Aquellos que nos obligaban a cada 2 años a comprar una computadora nueva para hacer prácticamente lo mismo, ¿no? En la misma computadora. En 1995 usabas tu computadora para escribir una carta. Hoy usas una computadora para escribir una carta, pero necesitas una computadora 50 veces más potente, ¿no? Entonces esa obsolescencia programada es un poco una de las cosas que se está combatiendo aquí, ¿no? ¿Va a tener algún costo si alguien quiere llevar su computadora allí para que se le instale Debian o Canaima? ¿Eso va a tener algún costo? Mira, costo monetario no. El único costo podría ser cargar la máquina o el equipo hasta Altamira, que queda al lado del metro. Okay. Pueden llevarse su equipo en sus brazos, de hecho, mucha gente lo hace. Es la sede del Colegio Universitario de Caracas, la que queda, digamos, frente al Centro Plaza, ¿no? Frente al Centro Plaza y al lado del Ministerio de Turismo. Ok, al lado del Ministerio de Turismo. Muy cerca del Centro de Arte de la Estancia. Exacto, pero esa es la estancia. Normalmente llevan los equipos. ¿Tienen que llevar la computadora completa o...? Mira, Normalmente recomendamos que lleven el CPU y si tienen algún dispositivo especial, llámese especial un teclado no convencional, un mouse con algún modelo que vaya más allá de los dos botoncitos y la ruedita del medio. Uh-huh. Si tienen tarjetas de sonido, un audio aparte. Okay. Tabla digitalizadora, si tienen una impresora que después saben que van a llegar a su casa y no tienen el conocimiento para configurarla, le recomendamos a las personas, llévense todo lo que quieran instalar, configurar. También hay personas que llevan sus máquinas ya en software libre, ya lo hicieron, y tienen un problema. Mira, la tarjeta de video no hace la aceleración 3D, la tarjeta de sonido no me captura por esta entrada, por ejemplo. Okay. Y los tengo... pasa mucho con las laptops. Mira, esta laptop, la inalámbrica no me funciona, o lo otro no funciona bien. Entonces, bueno, ahí están los técnicos esperándolos. El evento comienza a las 8:30 pero de la mañana, pero dura, ¿hasta qué hora? Hasta el año antepasado, si recuerdo bien, duró como hasta las 7 de la noche. Ok. Claro. Claro, no le recomendamos a la gente que espera a las 7 de la noche, sino que vayan, digamos... No, la gente se comienza, el evento formalmente cierra a las 5 de la tarde, 4 y media. Ok. Pero la gente pro estos temas, uh-huh, se queda compartiendo un rato y recuerdo que esa vez... un ponente se puso a dar su charla, a profundizarla, y se quedaron las personas interesadas en profundizarla técnicamente. Ok. Mira, Lenín, nos queda poco tiempo. Quería un momento retornar al tema que estábamos hablando antes, el de las bases de datos, ¿no? Oracle se fortaleció mucho de esa manera, haciendo ese tipo de mercadeo, metiéndose en las universidades, creando una especie de producto integral, soluciones integrales, lo que ellos llaman, ¿no? Que es que ellos llegan a una empresa, digamos un banco, y dicen, no, dale, tranquilo, tú págame y yo te arreglo todo, y bueno, crean una especie de dependencia en el sentido de que la persona que... la empresa que acepta que le instalen Oracle, bueno, para cualquier problema tienen que llamar a Oracle o los representantes de Oracle, ¿cierto? Claro, ellos ofrecen un servicio 24/7 por 365 días. Quiere decir que una institución que usa Oracle detecta una falla, porque tienen software de monitoreo y gestión para eso. Detecta una falla, tienen que levantar el teléfono y en poco tiempo va a estar un personal aquí en Venezuela que es partner de Oracle. Quiere decir que el venezolano no le dan su sueldito normal, la cuestión, pero el gran contrato, el grueso, se devuelve para la casa matriz Oracle. Y que les va a cobrar bastante. Es el tercer yate más lujoso del mundo, ¿dijiste? ¿Ah? Dijiste que era el tercer yate más lujoso del mundo. El tercer yate más lujoso del mundo, más grande del mundo. El contrato a los muchachos partner que van a hacer el soporte, en realidad es su sueldo normal que cobran aquí en Venezuela. Okay, claro, lo que es la explotación del hombre por el hombre, lo que es la plusvalía, una tremenda plusvalía que se ha estado llevando este señor, ¿no? Sí, ahora, pero hay que resaltar un poco, porque alguien podrá decir, oye, pero no me parece malo que ahora que le ofrezca una solución donde te resuelve todos los problemas, ¿no? El detalle es que si nosotros en el Estado y en el gobierno creamos soberanía tecnológica, no deberíamos estar dependiendo de empresas privadas, mucho menos una empresa privada extranjera que trabaja, que tuvo sus orígenes trabajando y que bueno, que el día menos pensado, así como pasó en el año 2002, también podrían negarnos el servicio, ¿no? También podrían negarnos y decirnos, mira, ya no te voy a prestar más el servicio, ya sea porque el gobierno estadounidense me lo ordenó, así como el gobierno estadounidense ha ordenado no vender más partes a los aviones F-16, etcétera, etcétera. Así el gobierno estadounidense en cualquier momento podría negar, podría volverse loco y hacer algún tipo de sanción contra Venezuela. Imagínate, ¿no?, la cantidad de presiones de índole políticas, económicas, técnicas, sociales que puede imponer la empresa Oracle, sabiendo que tiene el control de los entes de gobierno más importantes, donde están tus datos, mis datos, los datos de las personas que nos están escuchando, nuestras cuentas bancarias, todos los servicios críticos de Venezuela. Si todos están en una casa matriz Oracle, entonces Oracle nos puede presionar en la medida que les parezca, en realidad. Claro. Nosotros aquí decimos Oracle porque es, digamos, la empresa que fue mencionada en esta por el camarada ante arriba, ¿no? Pero en realidad no es solo Oracle, es cualquier empresa de software privativo, es decir, cualquier empresa que te venda una pieza de software y no te suministra el código fuente y no nos permita, digamos, no nos permita, a través de lo que se llaman las cuatro libertades, entender que hay en ese código fuente, poder modificarlo y poder redistribuirlo, ¿no? No es algo que lo tengamos contra Oracle, sin embargo, bueno, El problema es que no solamente el SAIME, sino muchísimos otros entes del Estado, misma PDVSA, Corpo Elec, ministerios grandes, medianos, pequeños, los bancos, etcétera, etcétera, ellos están utilizando ya sea Oracle o ya sea otras bases de datos propietarias, y eso nos causa una honda preocupación, visto también lo que ha pasado, la experiencia de Stuxnet, la experiencia de Corpo Elec, etcétera, etcétera, casos que realmente nos preocupan y que tenemos miedo, tenemos temor de que, oye, que de repente por no crearse la conciencia necesaria y por no formarse el personal, digamos, en las universidades, que aprenda, que utilice tecnologías libres, sino que más bien estamos formando, o pareciera que en las universidades, tanto públicas como privadas, pareciera que se está formando más bien vendedores de un producto como Oracle. Y tengo que decirlo porque yo me gradué en una universidad pública, la Universidad Central de Venezuela, y me gradué de computación, y lamentablemente tengo que decirlo, en la carrera mía lo que se estimulaba en el área de base de datos era estudiar Oracle, hacer los cursos de Oracle, que como dije, eran bastante costosos. Y bueno, algunos de mis compañeros se convirtieron en vendedores de Oracle. Debo decirles que monetariamente les va muy bien. Pero no estamos trabajando, digamos, para lo que es el proyecto país. Exactamente, para nuestro proyecto país, sino estamos trabajando para beneficiar a una transnacional, ¿no? Luis, y tú como estudiante, como anécdota, ¿cómo hacías para usar Oracle en esa época? ¿Te lo regalaban? No, lo que pasa es que nosotros no usábamos Oracle, usábamos otra base de datos, si no mal recuerdo era Sybase, pero que también es propietaria. Sin embargo, no teníamos que usarlo allí en los laboratorios, claro. ¿No? O sea, teníamos que sentarnos allí, utilizarlo allí. Obviamente había algún tipo de convenio entre la empresa esa que vendió ese software a la universidad. Pues tú sí. Me contabas antes que Oracle y este tipo de empresas también hacen esos convenios con las universidades, ¿no? Les ofrecen las licencias de los programas de repente a un costo más bajo, con el fin de instalarlo, y una vez queda instalado en la universidad, ya la universidad está prácticamente casada y obligada a darle a los estudiantes. Egresando empleados de Oracle. Exactamente, ¿no? Ahora, pero también me comentabas antes que el Colegio Universitario de Caracas, ellos cambiaron su plan de formación, y están dando software libre, y entre las alternativas que están dando están PostgreSQL, ¿no? Mira, hace más de 7 años cuando algunos compañeros y mi persona comenzamos el movimiento de los eventos de software libre, la comunidad de software libre en el Colegio Universitario de Caracas, se comenzó a hacer una onda expansiva en cuanto al uso de tecnologías libres y herramientas libres para la educación y para los estudiantes. Ese eco que se fue dando poco a poco como una ola, hoy en día es lo que es un pensum formalmente alineado con el software libre. Es decir, desde que se reformó el pensum, todos los profesores, así no sean software libre, ellos están enseñando herramientas libres. Un caso es el profesor Alejandro Amaro. Él desde la época en que nosotros estuvimos allá, hace más de 8 años, hacía hincapié y enseñaba exclusivamente PostgreSQL con sistema operativo Debian, hacía jornadas sabatinas con los estudiantes que quisieran asistir, se les enseñaba a instalar el Debian y a instalar y a configurar el Postgre como cosas adicionales, porque por ser un técnico superior de noche, no se le da la profundidad al tema que podría meritar el tema de base de datos y eso. Estamos en Copia Testa Radio, son las 8:05 de la noche, y vamos a entregar el programa a los camaradas de Cultura Salsa. Pero una última pregunta, hay diferentes alternativas en software libre para lo que es los sistemas de base de datos. Están, por ejemplo, Postgre, que es el que nos ha venido hablando, PostgreSQL, que es el que, digamos, se utiliza en los sistemas más grandes. Pero también está MySQL, también está FireWheel, también hay motores estos llamados NoSQL, como Cassandra, HBase, etcétera, etcétera. Es cierto, porque eso es seguramente lo que están diciendo, ¿no? Así como nos decían a nosotros que no se puede tener rayos en software libre, y sin embargo sí las tenemos y nos va muy bien. Cada vez más se están sumando. Sí, por eso. Seguramente hay técnicos en Oracle o personas que te van a decir que no se puede instalar ninguna de estas alternativas libres, ni Postgre, ni MySQL, ni ninguna de ellas, porque ninguna es tan buena o no tienen tal y tal característica que sí tiene Oracle, ¿no? ¿Qué responderías al respecto? Mira, no, ¿dan la talla o no dan la talla? Las herramientas y las soluciones las hay, de hecho. No es una solución única como Oracle. Hay diversidad. O sea, si yo en realidad de replicación, alta disponibilidad como tal, yo lo que necesito son dos características. Pongamos un ejemplo, necesito la tolerancia a fallas, que el sistema restaure en el caso de una falla, y solamente algo así como que consultas distribuidas, Tú me mandas una consulta, mira, tráeme los datos de Luigino Brasi y yo consulto los datos socioeconómicos de Luigino en un esclavo, en una base de datos, uh-huh. y los datos académicos de Luigino Brasi en otra base de datos. Eso es consultas distribuidas. Entonces, si yo necesito nada más esas dos características, no necesito tal vez una solución de alta gama, ¿verdad? Entonces puedo usar un producto o puedo usar otro dependiendo de la necesidad y el escenario que se me plantee. Si, por mencionar herramientas, hay diversas y algunas incluyen el balanceo de carga, algunas incluyen la tolerancia a falla, algunas incluyen la replicación de datos sincrónica o asíncrona. Otro el tema que te dije de las consultas distribuidas, que es, mira, una gran consulta, vamos, repártemela entre los 10 servidores y que cada quien me traiga el resultado de la misma, porque es muy compleja para achacárselo a un solo servidor, en un solo manejador de base de datos. Cosas así es las que hace Oracle. Lo que pasa es que Oracle no le pone nombre, Oracle no le pone teorías, Oracle le pone un botón a una persona para que la use. De hecho, los técnicos en esas instituciones no son los que administran los clústeres, eso lo administran las empresas y los partners de Oracle. Mira, revisando en internet, nosotros encontramos que PostgreSQL, que es, digamos, la base de datos de software libre, digamos, la más, una de las que tiene más capacidades, es utilizada en bancos. Por ejemplo, aquí se menciona al Caixa Económica Federal en Brasil, al Banco do Brasil, también migró de Oracle a PostgreSQL. Varios bancos cooperativos que hay en la India también utilizan PostgreSQL. Enova Financial, un consorcio estadounidense bastante grande, también utiliza PostgreSQL, migraron desde MySQL. Luyendo, te doy un dato. Ajá. Cualquier URL de escucha que ha usado Skype está registrado en una base de datos PostgreSQL que se replica y tiene reimplementaciones de núcleo de PostgreSQL hecha por pocos, digamos, si no me equivoco. Skype tiene un pool de 2 o 3 programadores que lo que el trabajo de ellos es mantener ese servicio en PostgreSQL. Estamos hablando de Skype, el programa de telefonía, ¿no? Para hablar así, para videoconferencia, para hablar por internet, ¿no? Y llamadas y todo eso. No, excelente. Tenemos otro ejemplo, Sony Online, el sistema de multiplayer de Sony. Bueno, y Skype, estamos hablando que Skype tiene millones de usuarios, ¿no? Exactamente. De hecho, recientemente fue comprado por Microsoft. Imagínate, exacto. Microsoft se está llevando para su lado una gran implementación de PostgreSQL. No, exacto. ¿Qué va a hacer con ella? No sabemos. Sabemos, sí. Yo le puedo asegurar que no va a usar, no la va a migrar a MySQL Server. Claro, que es el producto de Microsoft para base de datos, ¿no? Estamos hablando también de redes sociales, MySpace, Hi5, Geni.com, OpenStreetMap. Estamos hablando también de, en Estados Unidos, por ejemplo, las cortes de Wisconsin, los tribunales de Wisconsin utilizan una base de datos de 80 millones de transacciones. Yahoo tiene un sistema de data warehouse que almacena 2 petabytes de información. Dicen que ellos son la base, el data warehouse más grande utilizando PostgreSQL. Un ente francés llamado los Bancos Nacionales de Emisiones para la Familia, SENAF. Un tips. Todos los que nos están escuchando conocen muy bien Google y conocen muy bien Facebook, y si no me equivoco también conocen Twitter. Uh-huh. Todos ellos usan y sus datos están almacenados en reimplementaciones de MySQL. MySQL, que muchos de nosotros consideramos que no da la misma talla que Postgre, que Postgre da mucho más rendimiento. Todos ellos usan MySQL. Claro, hacen el trabajo como debe ser. Lo clusterizan o lo ponen para que trabaje con alta disponibilidad como debe ser. Tienen una granja de servidores en zonas geográficas bien repartidas y distribuidas. Manejan los aspectos de interconectividad, el hardware específico, el hardware quiere decir las máquinas, los servidores como tal. Bueno, mira, Lenín, nos fuimos entonces, son las 8 y 11 de la noche. Un saludo, bueno, Feijó Jiménez nos manda saludos a nuestro Twitter, @cópiate, denuncia que en la AULA la vicerectora Patricia Rosenweig efectuó un convenio con Microsoft para migrar toda su plataforma. Una universidad que es pública, que no debería estar haciendo eso. Bueno, también saludos a Nadesca, saludos a, bueno, a los camaradas del Día de Debian, que van a realizar el Día de Debian mañana. De verdad, un saludo a todos. Y bueno, un último saludo y una invitación, Lenín. Yeah, a todos los radioescuchas, en realidad, los esperamos mañana en el Colegio Universitario de Caracas, a una cuadra de la estación de metro Altamira. Día de Debian es un evento donde compartir y aprender software libre. la página web donde pueden revisar más información, el cronograma del evento y algunas de las actividades relacionadas que van a ver mañana es www.diadebian.org.be. Y tenemos una cuenta Twitter donde todo este tiempo de organización del evento se están dando información, que es @diadebian. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Teníamos aquí a Lenina Hernández, que vino hoy a comentarnos un poco sobre lo que es el caso de Pogre, lo que es el caso de Oracle y, bueno, la necesidad que tenemos en Venezuela de ir avanzando hacia tecnologías realmente libres y, bueno, librarnos de lo que es este tipo de implementaciones propietarias que nos pueden traer graves problemas en el futuro. Bueno, sin embargo, excelente que le estamos haciendo la crítica y ojalá muchas personas y encargados de esas áreas se sumen. Claro, y no se puede negar, por un lado, de repente esto es una crítica constructiva que estamos haciendo, esa gente es del Estado, no estamos para nada, digamos, haciéndoles un ataque a su gestión, más bien todo lo contrario. Dante Rivas, una de las cosas más loables que ha hecho ha sido librar de corrupción lo que es el SAIME, ¿no? Lo que es, todos conocíamos, lo que es la red de corruptos, la red de gestores que había en la antigua DIEX, ONIDEX, ¿no? Y bueno, pienso yo que Dante Rivas ha hecho un excelente trabajo allí al respecto. Esto que estamos haciendo es simplemente una crítica constructiva, recuerdo. Y no solamente dedicada a Dante, sino a todos aquellos entes del Estado que todavía continúan utilizando ese tipo de sistemas. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando era chamo, tenía que hacer unas interminables colas para a las 4 de la mañana para sacar una cédula. Y te sé decir que ahorita busco en internet dónde hay un operativo, me acerco y me dan la cédula súper rápido. Y eso es de manera expedita. Eso es una buena gestión. Y eso es excelente, de verdad. Bueno. Eso ha sido todo. Vamos a despedir con Somnis de Luna del grupo Obrin Paz, grupo de Valencia, España. Ellos cantan en catalán, pero tienen una parte que un grupo venezolano, Área 23, no, cantó en español. Hasta el próximo viernes. Chao. People just don't really see. Els oceans, a les grans onades dels somnis de sal. Somia la vida a les seues mans, a les grans barriades dels somnis de fang. Somia batalles d'antigues cançons, a les melodies dels somnis de front. A les esperances dels somnis del món. Oh, es fa de nit al món. Oh, i al fons del seu cor. Somia amb la lluna, tornarà a somiar. La vida prohibida del teu despertar. De pell ancestral i en els foscos segles de somnis de sang. Somia justícia, somia combat en les tristes selves de somnis robats. Somia Bolívar, somia Martí en les velles rutes de somnis prohibits. Trencant horitzons, viatjant al tren de les revolucions. Oh, oh, oh, es fa de nit al món. Oh, oh, oh, i al fons del seu cor. Somia amb la lluna.